la activa participación de los jefes de Estado y los jefes de gobierno, y sobre todo la calidad de los debates, nos permitieron asumir unos compromisos en temas en los cuales nos vamos a concentrar de aquí en adelante para sacarlos adelante. Reiteramos que la búsqueda del desarrollo y de la prosperidad de nuestra gente son elementos esenciales que tienen que estar siempre presentes en este proceso de cumbres de las Américas. Nosotros en el fondo teníamos dos opciones. Una opción era enfocarnos en una reacción de esas usuales, gaseosas, como tantas veces ha sucedido. La segunda opción era hablar francamente, poner los temas sobre la mesa, los temas que nos unen y los temas que nos dividen. Decidimos por esta segunda opción, por poner los temas que nos unen, pero también los temas que nos dividen. Y por eso yo diría que esta sexta cumbre ha sido una cumbre que podríamos llamarla del diálogo y de la sinceridad. Y el diálogo implica hablar de los temas en los que coincidimos y también de los temas en donde no hay posiciones similares, donde hay posiciones distantes. O sea que en esta oportunidad, y eso es algo muy importante que quiero resaltar, demostramos, yo creo que es la primera vez, que en esta cumbre no hay temas vedados. Hablamos sobre todos los temas, de manera respetuosa, pero de manera directa y franca. Poner fin a los largos silencios sobre muchos temas va a tener beneficios de corto y de largo plazo. Y en el fondo refuerza la integración y la convergencia de los diversos intereses que tiene la región. El respeto, y algo en lo que personalmente he insistido mucho, la tolerancia por las diferencias, indica eso que somos ya una región más madura, con un gran potencial para realizar proyectos ambiciosos, como los que dejamos consignados en los mandatos de esta sexta cumbre, y que tuvo como lema conectando las Américas, socios para la prosperidad. La mayoría de países apoya la participación de Cuba en el proceso de las cumbres de las Américas, y muchos de ellos manifestaron que debía iniciarse un proceso para que este propósito sea una realidad a partir de la próxima cumbre. Sobre la cuestión de las Malvinas, todos los participantes en esta cumbre han consignado sus posiciones de consenso en declaraciones emanadas de la Organización de Estados Americanos. Y en esta oportunidad el debate tuvo lugar sin modificar dichos acuerdos, y la gran mayoría de países hizo un llamado para la solución pacífica de esta controversia. Los mandatarios del hemisferio iniciamos una, yo diría, muy valiosa discusión sobre el problema mundial de las drogas. La acabamos de tener en esta reunión que hemos llamado los retiros, donde estábamos única y exclusivamente los jefes de Estado, los jefes de delegación. Ahí coincidimos en la necesidad de analizar los resultados de la actual política que estamos aplicando aquí en las Américas, y de explorar también nuevos enfoques para fortalecer esta lucha y para ser más efectivos. Y en este orden de ideas le hemos dado a la OEA, se lo dimos hace media hora, el mandato para que inicie ese proceso. La sexta cumbre, esta cumbre generó un mucho mayor espacio para la participación y para el diálogo, por ejemplo, de unos actores muy importantes, que son los actores sociales. Cartagena acogió foros de jóvenes empresarios, de trabajadores, sindicalistas, de la sociedad civil, de los pueblos indígenas. Y también elevó el nivel de la interlocución con los gobiernos al contar por primera vez con la presencia de presidentes en esos foros, y un número muy importante de cancilleres. También en esta sexta cumbre, se realizó por primera vez, la cumbre empresarial de las Américas. Fue una iniciativa que tuvimos, que tuvo en el fondo el sector privado colombiano y que contó pues con todo el apoyo del gobierno nacional y también el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, a quien debo agradecerle que realmente le puso todo el corazón a este foro empresarial, que fue muy constructivo y donde los empresarios dijeron que realmente había sido una ocasión excepcional. Este foro promovió ahí un diálogo constructivo también entre los empresarios y los jefes de Estado, y los jefes de gobierno. Y el interés que despertó esta iniciativa nos ha convencido que debemos repetirla hacia el futuro. O sea, esto quedó como una especie de nuevo elemento dentro de las cumbres, y es algo que además, no solamente dentro de las cumbres, sino hacer este tipo de ejercicios en forma periódica. Dentro de los mandatos que se han venido discutiendo, no de ahora, de hace mucho tiempo, a nivel técnico, a nivel de cancilleres, y también pues a nivel de jefe de Estado, identificamos 5 puntos. El primero, los desastres naturales. Ahí se acordó buscar las formas para mitigar su impacto sobre todo social, el impacto ambiental, el impacto económico, mediante la asignación de recursos y también el diseño de estrategias que nos permitan adaptarnos mejor, mediante estrategias que permitan mejorar la gestión de riesgo y la creación de mecanismos para prevenir los desastres con más efectividad o tener una posibilidad de reaccionar más rápidamente. El segundo tema, tema de la seguridad ciudadana. Este es un asunto prioritario, lo hemos escuchado de todos los países y que tiene mucho que ver con la calidad de vida de todos los ciudadanos de las Américas. Ahí se acordó fortalecer la cooperación y fortalecer la coordinación entre los países como uno de las formas o de las herramientas fundamentales para ser más efectivos en el combate contra la violencia, contra la corrupción, contra la delincuencia organizada, que ya es una delincuencia organizada transnacional, y hay que combatirla en todas sus formas y en todas sus manifestaciones, porque no son solamente narcotraficantes que han diversificado en otras prácticas. El tercer punto, muy importante, la integración en materia de infraestructura. Esta ha sido una prioridad que habíamos dejado como a un lado, pero que es inaplazable si queremos profundizar el desarrollo y el bienestar de nuestros pueblos. La ejecución de proyectos con una visión de redes hemisféricas en materia de vías, de ferrocarriles, de interconexiones eléctricas, ahí se discutió mucho la necesidad de interconectarnos en materia eléctrica. Eso sin duda hace de las Américas un eje mucho más promisorio en materia de desarrollo y de crecimiento mundial, porque